Conducción. Walter Ray. Normalo. Jorge Juárez. Martes 20 horas. Por Mixtape. Si la vida me diera de nuevo la oportunidad de volver a vivirla otra vez, no la quiero más. Son tan malos todos los recuerdos que ella me dejó. Si debo volver a vivirla, le digo que no. Cada vez que le supe pedir algo, ella me negó, siendo que para hacerme feliz poco ansiaba yo. Si hoy la vida me diera de nuevo otra vida y la oportunidad de volver a vivirla otra vez, no la quiero más. Son tan malos todos los recuerdos que ella me dejó, que si debo volver a vivirla, le digo que no. Cada vez que le supe pedir algo, ella me negó, siendo que para hacerme feliz poco ansiaba yo. Si hoy la vida me diera de nuevo otra vida y la oportunidad de volver a vivirla otra vez, no la quiero más. Hola, hola. ¿Ya prendió la luz? Prendió la lucecita. Yo ni me escucho. Oh, ahí está. Ahí, de golpe. Sí. Sí, ahí está. Como había el otro día. Prendió la luz el guacho. Como pero cuando te prendieron el equipo de viernes y casi te dejan sordo, ¿no? prendió la luz, pero no prendió los micrófonos. Entonces nosotros estábamos hablando un montón. Todo lo que hablamos, disculpen, se perdieron todo lo mejor del programa. Sí, la verdad que sí. Muy buenas noches. Bueno, les avisamos que volvió Enzo del sur, ¿eh? El señor Enzo Paz ha regresado extraditado, se pagó la fianza. No así nos que trajo nada, pero se trajo un resfrío, así que después. ¡Epa! El martes que viene no sale Frecuencia Metalero porque vamos a estar todo apestado con los gérmenes que le trajo a este changuito. Qué rápido que se puso paraguaya esto. No. Hoy vino medio violenta, guarda. Sí, no, no, sí, no. Así no, ya, acá casi que liga, güey. Sí, no, terrible, terrible. Muy buenas noches, programa 209 de Frecuencia Metalera. ¿Cómo pasaron? Qué lindo volver a verte, Encito. Espero que lo hayas pasando lindo con tus padres. Hayas abrazado mucho a tu papá. Sí, tu papá tan re contento que se volvió. Sí, muchas gracias. Yo lo vi ahí cantando tipo Arjona, haciéndose el romántico, dedicando un tema. Pero está bien que sea así. Después bailando Onda el Chúcaro ahí también. Sí, ya lo sé. Vos fíjate, ¿no? Fíjate. Cómo nosotros, en gran medida dentro de nuestro ambiente, cómo renegamos y hasta podría decirse despreciamos cualquier música que no sea música, o sea, que no sea metal, ¿no? Que claro, en todas sus variantes y vertientes. Y a su vez queremos que nos acepten. ¿Cómo los criticamos? Todo, ¿no? Pero si vos recién, hoy se cumple, bueno. Hoy, bueno, ¿qué pasó justamente con el tema? Claro. ¿Qué se cumple hoy, Normita? Hoy Ricardo estaría cumpliendo 62 años. Y mire cómo es la coincidencia. Sí, ¿no? Nació en 1962. Sí. Así que la verdad que se extraña el viejo. Se extraña mucho. Sí. Yo era una seguidora de él. Y más allá de todo lo último que pasaba, que a veces decía, este viejo se está mandando cada uno. Como todos los viejos. Uno lo aprendió, claro, a querer. Muchas cosas, muchos recuerdos y bueno, nada, feliz cumpleaños al cielo, ¿no? Como se ahí suele está decir. Y besos al cielo. Lo que yo quería decir justamente es como el padre reconocido de lo que es el heavy metal, como tiene varios discos donde en unos hace tangos y milongas, en otro hace clásicos del rock nacional. Sí. En otro toca temas que le gustaban a él en su versión. Bueno, es lo que acabamos con de Vicentico, escuchar, ¿no? Con Vicentico, sí. No, perdón, con no, Vicentico, Mister Flavio, con Mister Flavio, sí. Hay un disco Peso Argento, ese disco, claro, también muy buen disco. Entonces, ¿viste, Nati, qué disco que nombró? ¿Viste, Nati? ¿Estás escuchando por ahí? Por eso nosotros agarramos hoy y dijimos, ¿con qué lo vamos a...? Tenía 800 discos, nombró Peso Argento. ¿Con qué lo vamos a recordar? ¿Con B8, con Hermética? No, con alguno de los discos de versiones. Bueno, sí. elegimos No la quiero más, un tango de Cobián y Cadícamo. Norma. Un tango de Cobián y Cadícamo, digo. Dedicada a Norma López. Esto es así, indirectas. No le quiero más. Indirectas esto en la noche del martes. No le quiero más. Y qué cosa, ¿no? Que el viernes... Y ahora el próximo, ¿con quién estuvimos, Normita, el viernes? El que se le caía tema, la baba a el usted. Próximo tema que me le va a poner Jorge va a ser Vete que ya no te quiero. Con respecto a esto, ¿con quién estuvimos el viernes? Esto como feriado, que laburamos encima. Feriado laburamos nosotros. Con el señor Tano Marcielo. Sí. Claudio Tano Marcielo. Claudio, con Claudio Tano Marcielo, que el no septiembre le gusta que le digan Tano, es verdad. No le gusta que le digan Tano. ¿Eh? No le gusta que le digan Tano. No, él dijo que no le gusta que pongan en la cartelera el Tano. Tano. A los amigos no le importa que le digan el italiano. Dice que Iorio le decía italiano le italiano decía. No Tano, italiano. De hecho, también entre bambalinas nos contó unas anécdotas. Que no estaban ahí. No, obvio que eso fue después. Y bueno, algunas sí, algunas salieron al aire, otras no. Y bueno, fue como también recordarlo y verlo y bueno. La verdad mucho hay... no aporté en la nota porque también el nudo en el Sí, cuando hiciste una pregunta, ¿no? Casi te pusiste a llorar en un momento. La bula era impresionante, porque la verdad, una era, de hecho, hace un tiempito atrás, por Instagram, yo le había dicho, me gustaría tenerlo alguna vez en los pisos de Frecuencia Metalera. Y cuando finalizó la nota, le dije, bueno, Tano, usted no fue al piso, pero Frecuencia vino usted. Y bueno, fue muy lindo, fue algo que quería, que tenía ganas. Creo que acá todos teníamos las mismas ganas de hacerle una nota y que se viene ahora estas fechas de CTM. Conmemorando temas de Alma Fuerte. Así que, y bueno, justo ahora que venía el cumpleaños de Ricardo y bueno, tantas cosas, ¿no? Que se juntan. Hicimos algo que realmente es la primera vez que lo hicimos. Queremos agradecerle a Tomás y al hijo por haber ido para filmar Leo, la nota. ¿No? El Leo, yo siempre los confundo de nombre. Para filmar la nota para después subirla al canal de YouTube nuestro. Decidimos ahí en el momento también transmitirla por Instagram. De hecho, hoy vamos a pasar un extracto, una hora y media de nota. Estuvimos más de dos horas en la casa del Tano. Y quedaba tanto para seguir hablando, la verdad. Pero hoy el Tano tenía que comer y nosotros nos teníamos que ir. Hoy Melina con carpa subió para decir, pa, ya está la comida, y se fue. Se vuelve a tu plomo. Bueno, cortamos una parte de la nota donde se habla justamente de lo que vamos a pasar. La mayor parte es lo que se habla de las fechas de la conmemoración que va a ser CTM a Alma Fuerte, ¿no? Ricardo, donde aclara en el Teatro Flores. En el Teatro Flores y en el Malvinas. Sí. Donde aclara ciertos puntos, nos cuenta las cosas que puede contar, nos dijo que había muchas cosas que no se podían contar. Bueno, hoy vamos a escuchar una parte. Hay que ir. Después vamos a poner el link de la nota que ya está en el Instagram de Frecuencia, ya está subida la nota. Sí, que se transmitió en vivo. En cruda está. Sí, se transmitió en vivo. Y después vamos a subir, también la vamos a subir al YouTube de Frecuencia, bueno, y lo vamos a compartir como siempre, ¿no? La verdad, muy agradecido que nos hayan recibido. A Carol, la manager, sí. La verdad que gracias, Carol, por darnos esta mano y haber pactado la nota. Gracias al Tano por habernos recibido en su casa. De hecho, cuando llegamos, él estaba afuera esperando a ver si llegábamos o no, si nos perdíamos. Sí. Y quería salir a comprar algo porque venía de otro lado, dijo él. Y quería salir a comprar algo porque no tenía nada para convidarnos. Y le dijimos, no, si Norma acá trajo, como siempre, budín, trajo pancito, trajo todo. Y que se lo llevó todo Tomás Burrow, como siempre. Pero bueno. No, la gaseosa así como se fue, volvió a casa. Y como, bueno, los pancitos que fuimos comiendo. Porque era gaseosa. Volvió. Y no, pero tomamos el agua gaseosa. Pero la verdad que es más, nos quería mostrar en un momento el sótano que era su primera sala de ensayo con Alma Fuerte, donde nació CTM, donde ensayó él con el reloj, con Willy Quiroga. Y no se podía porque estaba inundado. Y si lo hubiésemos un poquito más pinchado, capaz que hasta nos mostraba igual. Sí. Porque, pero bueno, no quería cortar. Era viernes a la noche, feriado, en su casa. La verdad que. Estaba la familia. Melina que esquivó las cámaras porque no estaba producida seguramente. No ha habido la peluquería, como se pone, qué sé yo. Pero bueno. La verdad, Meli cada vez más linda. No había Valky, pero. Se había ido al cine, dijo, con la tía. Sí. Así que bueno. Después, antes de eso, el día miércoles. ¿Qué pasó el miércoles, Norma? ¿Se acuerda usted? No. Ah, cierto, que salió corriendo. ¿Salió corriendo de trabajar? Salí corriendo de trabajar y nos encontramos muchos en el Teatro Flores por el aniversario de Icarus. La verdad. Icarus Music Corporation International Associated. La verdad. Mucha gente conocida, nos cruzamos con muchas personas conocidas y muchas que no, la verdad yo no vi, pero sé que estuvieron. Estuvo muy bueno, muy bueno. La verdad que la coordinación de que hayan tocado dos o tres temas, cada banda, de que la comunidad que hubo de las bandas, de los stays, que cómo se movieron la gente, la verdad, terrible, porque sí, armaban de una punta y de la otra para que tocaran las bandas, la coordinación que hubo, los stages, cómo se movieron, los músicos. Bueno, Jorgito, que estuvo en tres bandas seguido, una tras de la otra, la última dijo, se sacó la remera y mostró la buzarda. Basta, no de más. Yo creo que de esa fecha, realmente la 10, se la pusieron los pibes que laburaron en el escenario con Diego Álvarez a la cabeza. Diego, Ale, que estaba ahí. Porque lo que laburaron esos pibes, sí, porque eran... Bueno, lo que no tuvieron era el escenario, estaba dividido prácticamente en dos tarimas, dos baterías, dos equipos de bajo, dos equipos para la guitarra. Y entonces, por un lado enchufaban, arrancaba tocando la banda, en el otro lado estaban laburando para que pasaron dos o tres temas, entrar a la otra banda y así. Un laburo de puta madre, loco, la verdad hay que sacarse el sombrero. Salió muy bien, muy, muy buenas muchas de las bandas. Que no hubo bandas que yo, por ejemplo, no había visto. Inelement, por ejemplo, claro, que le habíamos hecho nota, sí, justo en la semana anterior. Que tocaron el domingo y lamentablemente, bueno, por sí, no pudimos ir a cubrir por unas cuestiones que pasaron en el momento. Pedimos disculpas por eso, pero los vimos ahí, la verdad, impresionante. Y bueno, como dijo Normita, nos cruzamos con un montón de conocidos. Tal vez quien dice que en el futuro vuelvan a hacer algún festival así, o sea... Sí. Porque salió, la verdad, uno dudaba de cómo podía llegar a salir, cuánto podía llegar a dudar. Arrancó a las 5:30 de la tarde, a las 11 de la noche terminó todo. Era un gran qué. Sí. Claro. Todos teníamos, sí, todos pensábamos, pero tantas bandas, ¿qué hora va a terminar? Y qué sé yo. Y la verdad. Bueno, justamente también saludo al señor Carlos Zárate, que sí, es el señor Icarus. Que él fue el mentor de todo esto para festejar al otro día, que también es su cumpleaños número 50, ¿no? Estuvo con la torta. Que muchos preguntaban, ¿pero no era 30 años y algunos les tenías que agregar? No, porque mañana Carlos cumple... ya era, prácticamente faltaban minutos para que... Porque la gente se confundió, decía... Pero sí, decía 30 años y sube con una torta de 50. No, es el cumpleaños de él lo que está festejando también. Claro, el que no sabe, por ejemplo... Claro. Yo no pude llegar a ver bien porque usted es bajita, por eso. No. Aparte que yo quería sacar fotos y después lo vi al video que está en las redes de Icarus. Así que me imagino que ese señor que solamente le pude sacar señor fotos a sus nachas, que me tapó todo. Claro. Después vi que, o sea... Era evidente que ese señor fue el que filmó todo. Bueno, pero llegué a alcanzar a poder sacar una foto con... Con la torta. Sí, con la torta. Bueno, con respecto a ustedes, dije, nos cruzamos con un montón de gente, qué sé yo. Otra vez me pasó algo. A mí me saludó mucha gente que yo ni conocía, ¿no? Sí. Hablando de que, Frecuencia Metalera. Vos sos Walter, claro. Frecuencia Metalera. Sí, no, y vos así. Vos sos amigo de Jorge. Cosa. Bueno, muchos músicos, amigos afuera, adentro, eso, bueno, como siempre. A mí me sorprende que vengan y me pidan sacarse fotos conmigo, loco. No me sorprende porque sé que soy una estrella, metal, pero vengan y me digan, ¿me puedo sacar una foto con vos, Jorge? Claro. O sea, que me digan, que a me mí miren nunca y, me pasó. Y sepan. Y para vos te dicen, vos sos Norma, la señora de Jorge. Dice, vos sos Walter, el que trabaja con Jorge. No. O sea. No, es que a mí ni siquiera me dicen. No. ¿Qué no? ¿Qué te hace? No. ¿Qué te hace? ¿En serio? Nada. ¿Qué no? No, pero la verdad que mucha gente, la verdad que siempre yo digo, agradezco que toda la gente que pasó por acá nos siga saludando y recordando que pasaron por acá, quiénes somos. Y después, bueno, la gente de que está y que también nos reconoce que por ahí nosotros no los tenemos. Como el otro día estuve viendo, había más montón de gente en vivo en el Instagram que Norma se enoja siempre porque no puede contestar. No puedo contestar. No, pero bueno, era una nota claro. que se estaba pasando en vivo con lo del Tano, digo yo, ¿no? Sí. Que a un par de personas le pregunté, me dice, no, si yo estaba en vivo, boludo, ¿qué me decís? No viste, no, le digo, nosotros en eso estamos, le digo, un poco atrasados, pero igual. Sabemos que quiénes pueden estar, quiénes no, y pedimos disculpas si por ahí no contestamos o no sabemos todavía cómo en ese momento manejar, ¿no? La gente que está en vivo y que por ahí quiere mandar un saludo y demás. Pero pasa, siempre están. Sí. Pasa, les cuento. Pasa que yo no veo bien. Es la verdad. No veo bien. Y para poder ver la letrita chiquita y que el teléfono no se me mueva para todos lados y quede después una mala claro. visibilidad, entonces por eso mucho no leo lo que puedo leer y hay veces no leo quién lo mandó claro. o por ahí leo alguno que otro, pero es por eso, les pido mil disculpas, pero es por eso, es porque no quiero mover el teléfono de más y de repente desenfocar a los invitados, ¿no? Que de repente lo que a ustedes les gusta es ver a los invitados, no ver de repente un micrófono, un dedo, la mesa o el techo, lo que fuere. Entonces, por esa razón es que por ahí hay veces no contesto o no los nombro. Pero bueno, trato de saludarlos a medida que se van apareciendo. Sí, así que mil disculpas por eso. Bueno, y vamos a hacer una cosa. Ya vamos a ir a la primera nota. Vamos, y después seguimos hablando el fin de semana, sí, ¿no? Mientras acomodamos para enchufar, para hacer la llamación, vamos a escuchar un tema. ¿Cómo no? Escúchame, yo quiero comentarles algo. En estos días... Escuchando, la India nos está escuchando, así que un saludo para ella. Ok. Saludo para Javier Bianchi, que también ATM está escuchando. En estos días, muy bien. Juan Soto... publicó, subieron un video a YouTube haciendo una versión de una canción pop. Tiene que ver también con lo que hablaba recién de que como de los demás estilos y qué sé yo, ¿no? Sí. Bueno, con Marcelo Lema en el bajo y varios músicos muy reconocidos. Y entonces decidimos pasarla hoy nosotros a esa versión. Seguramente vas a saber, señor operador, dice Cristian Castro, dice ahí. Bueno, esa vamos a escuchar. Y no es azul. Bueno, es una versión que de Juan Soto en las voces. Que de hecho, una de las cosas que estuvo el miércoles fue Juan Soto cantando con Jericó. La verdad, la rompió, La rompió. Así que vamos, señor operador. Se debe mentir. Estamos volviendo y ya vamos a... ¿Qué hacemos, Walterio? ¿Hacemos la llamación? Y usted dirá... ¿Qué? Señora Norma, ¿usted qué dice? ¿Hacemos la llamación? Le hacemos la llamación no. al Javier. Vamos a probar a ver qué onda, para que acomodó el teléfono, que acomodó todo. Aprieto el telefonito. Y a ver qué pasa. Hola, Susana. Si se siente, dígalo, señorito. Si se siente el teléfono por ahí. Que ¿Chama? Son... Sí, ahí está. ¿Por qué están estos muñecos juntitos? Ahora lo vamos a prender fuego. Siempre los ¿Por qué? Hola, muy buenas noches, señor. Hola, buenas noches. ¿Cómo está la gente linda? ¿Cómo va? Ay, lo decís por Enzo, ¿no? ¿Cómo anda, caballero? Preséntese, por favor, para la audiencia... De Frecuencia bueno. Metalera, nombre, banda, colegio, partido político, no, porque hay quilombo. No. ¿Va a haber el partido dentro de un rato? No sé, cuéntenos qué está haciendo. Vamos a ver el partido dentro de un rato, sí, recién llevo un viajecito, así por eso estoy solo sin el resto de la banda. Mi nombre es Javier Capuano, uno de los cantantes y uno de los guitarristas de Gyron. Y bueno, y acá estoy escuchando la radio, como siempre. Qué grande. Y bueno, nada, ¿qué más? Política no, ¿no? Dijimos. No. Religión tampoco. Capaz que no, sí, no, soy, ¿eh? No, soy anti todo esto, Perfecto. No. Bueno, Javier, no interesa. Para introducirnos un poco, ¿no? Ustedes ya son una banda que tiene varios años. Contanos un poquito cómo nace la banda y en qué año, un poquito de la biografía de la banda. Bueno, la biografía es un poquito extensa, ya que nosotros arrancamos a fines de los 80 con un proyecto de metal clásico de la época, ¿no es cierto? O sea, de lo que eran los metales de los 80 en esta época, queriendo tener la super voz y la super guitarra, que nada de eso pasó con el pasar de los años. Bueno, somos todos oriundo de Zona Sur, de Lanús, Remedio de Escalada, y bueno, arrancamos como primera medida haciendo temas propios, no nos salía de hacer cover y fuimos avanzando por ese sendero, ¿no es cierto? El grupo se llamó Gyron desde el principio, tuvimos varias formaciones, hubo hasta la fecha, o sea, te puedes imaginar que desde el año 90, digamos, que se hizo oficial la banda, hasta el 2024, pasamos muchísimas cosas, ¿no es cierto? Sí, que en realidad sería un milagro que no hubiera habido cambios. Exacto. Lo que pasa que había siempre un código, ¿no? Que en algunos casos se perdió y está bueno que lo diga. Nosotros primero buscábamos amigos y después si tocaban bien, estaba bien. Nosotros buscábamos juntarnos a comer un asado, a tomar una cerveza, a jugar un truco. O sea, con los ensayos terminábamos con cada mama terrible, ¿no? Iba a decir otra palabra, pero creo que no puedo. Entonces, bueno, eso era lo lindo, que compartíamos un montón de cosas, entonces como que fuimos creciendo juntos. De hecho, bueno, fueron pasando los años, yo toqué muchos años con mi compadre, nace mi hijo, nacen mis hijas, de hecho hoy el otro cantante y guitarrista de Gyron es mi hijo, Damián. Así que, bueno, hoy la banda se conforma por 4 integrantes, está Jorge Bass en bajo, Mario Pugliese en batería, Damián Nicolás en guitarra y voz, y bueno, yo Javier Capuano en guitarra y voz también. ¿Y vos sos de los que empezaron con la banda, sos el único que queda o queda algún otro? Soy el único. Hace un par de años atrás se fue el bajista, que fue uno de los fundadores también. Y fueron cambiando de proyectos, buscando nuevos rumbos, nuevos caminos, y bueno, se fue como disolviendo. También uno encara con otra madurez, ¿no? El tema banda, con el tiempo uno lo encara con un poco más de madurez, entonces lo que antes era simplemente salir a tocar y despuntar el vicio, ir por comerse una pizza y una cerveza con amigos, pasó a ser ya algo un poco más diplomático, algo con un poco más de seriedad. Manejar la cultura desde otro punto es como empezar a estudiar en el conservatorio de nuevo, digamos. Es como como arrancar de cero, ya te encontrás grande con todos esos años de experiencia, con todas esas cosas, y la música tiene esa frescura de que no cambia, la gente no cambia. Yo tuve la gran suerte de conocer grosos de la música nacional, y uno de ellos, no lo nombro, una persona ya fallecida, un groso de verdad, me dijo en ese momento, yo tenía 25 años, y estuvimos hablando horas sobre música, me dijo, hoy, en este momento yo tengo 25 años y vos tenés 54, que eran los que él tenía. Y me quedó mucho, porque en ese momento hablábamos como de igual a igual, y eso es lo que tiene de lindo la música y el arte. Y hoy, bueno, nos encontramos con este proyecto como renovado y fresco, como si fuese el primer día, y tocamos canciones que tal vez las compusimos hace 20 años. ¿Y por qué Jairo? Escucho bajito tal vez. ¿Por qué Jairon? ¿Por qué el nombre? ¿De dónde nació? ¿Cómo nació? ¿Quién dijo? Es una excelente pregunta esa. Te cuento algo antes de que contestes. Nosotros acá tenemos, hay ciertas preguntas que las tratamos de hacer siempre a todas las bandas, y Norma es fanática de esa pregunta. Ella le gusta la génesis de los nombres de las bandas. Vaya uno a saber que... Es porque es algo importante. El nombre es algo muy importante. El bautismo, claro, ella considera, y entonces siempre lo va a preguntar. Claro. Entonces, bueno, te tocó contestar. Bueno, hoy lo puedo contestar libremente, porque yo les voy a contar, les voy a hacer un pequeño resumen. Jairon es un dios de la mitología escandinava. No, en realidad no es cierto, no es eso. Jairon, en un idioma que ya no existe, significa escombro. Tampoco es eso, le sigo mintiendo. Jairon fue, anotando nombres, yo una vez vi un cinturón, una hebilla de un cinturón en la década del 80, que estaba escrito en inglés medio raro, que decía no Jairon no sé qué cosa. Y me quedó el nombre de Jairon. Sí. Pero en realidad nunca, no recordaba cómo se escribía. Entonces yo siempre dije, el día que tengo una banda le voy a poner Jairon. Bueno, total, lo voy a buscar en algún lado, voy a encontrar qué significa. Esa es la realidad, ¿no es cierto? La verdad es eso. Entonces cuando llegó el momento de poner nombre, yo tiré Jairon, todos quedaron como, wow, qué buen nombre. Está bárbaro. ¿Y qué quiere decir? No tengo la más reputa idea. Entonces lo que me pasó fue que, claro, lo escribí, Jairon, le hicimos la tipografía, todo perfecto, y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Porque en todo lado nos van a preguntar qué significa. Entonces, yendo en un tren a Quilmes, íbamos a tocar con el que era el momento el vocalista, íbamos de muy mal humor, estábamos sin movilidad, nuestros equipos habían ido por un lado, nosotros habíamos ido viajando, y yo estaba con una remera que decía Jairon. Y había un muchacho ahí, que esto que te dan charla, y me dice, che, ¿tocan una banda? Y los miramos así medio con cara mala, y sí, tocamos una banda. ¿Jairon se llama? Sí, Jairon se llama. ¿Y qué quiere decir Jairon? Y el flaco que estaba conmigo lo miró y le dice, escombro. ¿Escombro? Qué bueno, ¿en qué idioma? Y como el flaco estudiaba literatura, le metió un verso que funcionó. Quedaron alucinados en el vagón de tren todos escuchando la historia del flaco del por qué era Jairon. Bueno, esta es la verdadera historia del nombre de Jairon. Les podría haber mentido, le han dicho mil cosas. Máscaras, pero fue que una caen. Falta de claro, una falta de ortografía mía. Hace 20 años atrás tal vez te lo hubiera pintado de un montón de colores hermosos, pero esta es la realidad. Pero creciste y fuiste honesto. Sí, no, la honestidad nunca se me fue. Lo que pasa es que está bueno a veces tener eso. Yo hoy veo, sin discriminar a nadie, ¿no? Pero muchas veces veo flyer y cosas de bandas que parecen que no las entiendo, no entiendo lo que dicen, no entiendo el significado, o en hebreo o en cosas así, ¿no? Sí. Y bueno, y con Jairon les debe de pasar lo mismo. O sea, ¿qué quiere decir Jairon? Bueno, claro. Es eso. Claro, pero porque, bueno, porque aparte en la tipografía está bien claro, o sea, se lee claramente el nombre, o sea, no hay flechitas o rayitas o nada que lo disimule. Entonces vos decís, Jairon, para ¿qué, nada. ¿Qué significará, no? Pero está claro. Bueno, por el tema de que no fue, o sea, es algo único. Sigue siendo exactamente. Único, porque exactamente. La historia de ustedes es única, y eso es lo que tiene. A eso voy cuando pregunto lo que por pasa qué el nombre de la banda. Hoy por hoy, pensándolo así detenidamente y como vos lo decís, el tema de Jairon puede significar muchísimas cosas y puede significar también parte de la vida de cada uno de nosotros. Ese es un Jairon. Entonces, claro, si bien no tiene un significado lógico para el diccionario, la Real Academia Española, tal vez lo pueda tener para nosotros el día de mañana, decir, ¿qué es Jairon? Esto es Jairon. Claro. O sea, nosotros no hacemos cover, hacemos temas propios. Y nuestros temas suenan a eso, suena Jairon. O sea, me dice, ¿pero a qué suena la banda? Y o yo le digo, nosotros hacemos un metal sinfónico medio ochentoso, nos gustan mucho las baladas. O sea, nos paseamos desde, no sé, yo era chiquito, escuchaba Kiss, escuchaba Judas Priest, Black Sabbath, Maiden, o sea, pero me encantaba Camilo Sesto. Wow, decís, yo estaba escuchando recién Cristian Castro, que estaban pasando ustedes, esa versión espectacular. Y es un tipo que más. Entonces, no tengo tabú en decirlo, porque yo soy de corazón metalero, pero el metalero no es el que escucha metal nomás. El metalero, exacto, es el que supo vivir en la calle esos momentos de mierda y estar abajo del rayo del sol con el diario en la mano buscando laburo a las 4 o 5 de la mañana. Eso es metalero, eso es heavy metal, eso es ser pesado. No es solamente escuchar heavy metal. Entonces, en base a eso, y sí, la música heavy metal es lo que más me gusta y lo que más amo, me dio toda mi vivencia mucha tela para cortar y para hacer música y para hacer letras, etcétera. Es por eso, ¿no? Tal vez lo alargué un poquito la respuesta. No, pero genial. ¿Walter? Sí. Yo lo vamos a cortar un poquito acá, ¿no? Todo esto a la cosa emotiva y demás. Yo no soy ese tipo de gente. Así que vamos al hoy de la banda. Con tantos, perfecto, años que pasaron, ahora tenés a alguien de tu propia sangre en la banda, que significa mucho. Me imagino, ¿no? Que estar en una banda con alguien que es de tu propia sangre y demás. ¿Cómo está la banda hoy? ¿En qué se está proyectando? ¿Qué es lo que se puede venir? Contanos un poco. Bueno, la banda hoy creo que está atravesando su mejor momento de toda la historia. Tenemos a Mario en la batería. Mario en la batería nos conocemos hace más de 30 años. Él, por una cuestión familiar, tuvo que dejar la banda. Dejó la banda por 5 años, volvió. Y tenemos el bajista, que es espectacular. Somos todos más o menos de la misma edad. Para que te des una idea, yo tengo 53 años. Somos todos más o menos de la misma edad, menos mi hijo. Y bueno, proyecto ya en camino y ya básicamente en sus finales es el disco. Si bien tenemos muchos compilados en la calle, discos, muchos videos de YouTube, trabajamos en discos de otras personas con temas nuestros, etcétera, este va a ser nuestro disco oficial que va a salir para fin de año. Bueno, estuvimos tocando muchísimo, hicimos pretemporada en la costa. De hecho, yo hace poquito, hace horas casi, te podría decir, vengo de San Luis, San Juan, de ver unos lugares, unas fechas, que las vamos a diagramar para el verano de este año. Y bueno, proyectos hermosos, proyectos un montón, también de la mano de Javi Bianchi, que nos está dando una mano muy grande con el tema de la difusión, la prensa, etcétera. Saludos a Javi, sí. Sí, Javi es un copado. Javi es un copado. Charlamos mucho, somos los dos mal hablados, somos de la misma calaña, así que nos llevamos muy bien. Disculpe, esto es acotación aparte, no sabes lo que me estoy conteniendo para no putear. No, pero no pasa nada. Nosotros, si nos censuran, que nos censuren. No te guardes el puteo. Acá Walter es muy mal hablado también, lo tengo que corregir siempre, pero no nos molesta. Ay, uno no sabes cómo puteo. Arrancamos, sí, hoy. Una que otra puteada nunca está de más. Nunca está de más, carajo. Entonces, bueno, eso puntualmente, estamos aguantando muchas fechas, armándolas de forma que sean fructivas. Hoy está muy complicado el tema de salir a tocar, digamos, y tocar por tocar, no, queremos tocar, transmitir, queremos volver a las fuentes, queremos salir a pegar afiches en la calle, ¿se entiende? O sea, a eso estamos apuntando. Estamos muy muy determinados en conseguir ese sonido que queremos, ese sonido de guitarra, esa cosita. Nosotros en el estudio nos ponemos no muy meticulosos, pero queremos que suene bien. Queremos que suene bien, queremos entregar en este disco, un producto muy bueno. Eso es lo que, a eso estamos apuntando realmente. Y dijiste por ahí también que hay ya para escuchar, ¿no? Contanos las redes, cómo lo ubican, dónde pueden escuchar su música. Bueno, el material, no sé si está subido ya a Spotify, pero estaba en eso. Tenemos varios ya material de estudio largado en las redes. Nos pueden buscar como Jairon Oficial. Jairon Oficial, tenemos el Facebook, tenemos Instagram. En YouTube van a ver los videos. Tenemos el video oficial de una canción que se llama Sueño de Vientos, ¿no es cierto? Que de hecho es el tema con el que vamos a cerrar hoy la nota. Buenísimo. Bueno, ese tema trata del motociclismo. Yo formo parte de un grupo de motociclistas solidarios. De paso, me tiro, me autochiveo. A ver. Hágalo, todo sí, lo que sí. Quiera decir, cuéntelo, este es su momento. Este grupo, bueno, este grupo se llama Gente Noble, también oriundo de acá de Zona Sur. Les mando un abrazo a todos los chicos del grupo que me están escuchando también. Nosotros hacemos colecta y hacemos eventos solidarios, donde también participamos con Jairon, ¿no es cierto?, donde la entrada son alimentos no perecederos, etcétera. Y casualmente este pasado fueron los chicos, acá un merendero, Lomas, que de paso lo digo, se llama un merendero, el Mesón, que está muy carente de alimentos, donde, bueno, sin tocar ningún tipo de política, aviso, no tienen ningún apoyo de nada. Entonces, bueno, ahí es donde interviene Gente Noble, con su humilde colaboración. Vamos con las motos y los pibes se fascinan con eso. Sí. Y bueno, y es moto, es rock and roll, y eso también está como que te llena un montón. Todos tenemos nuestro laburo, no vivimos de eso, pero claramente es. Con respecto a lo que nos estás contando, sabelo, desde ya, digo, justamente yo iba a apuntar a eso, a la parte social con la que ustedes colaboran, y bueno, cuando tengas algo que difundir, cuando tengas cuando quieras pasarnos los lugares donde la gente puede colaborar, donde pueden mandar las colaboraciones, Frecuencia Metalera está a tu disposición para eso, para difundir todo lo que tenga que ver buenísimo. Con toda la movida solidaria que hagan. Yo creo que esa es una parte fundamental, que tenemos lo que hacemos este tipo de y cosas. Y más en estas épocas. Es la forma que tenemos de ayudar. Por ahí no podemos colaborar con algo físico, pero podemos colaborar con un espacio para que se difunda y se sepa y más gente pueda aportar su granito de arena, ¿no? Con eso contá con nosotros desde ya, ¿eh? No me queda ninguna duda, siendo que del ambiente metalero nunca falla nadie, igual que el del motociclismo, que se está ampliando muchísimo en las rutas argentinas, tiene mucha solidaridad y no es como en las películas, como muchos dicen a veces. No. El que lo ve sabe de eso. Claro, nosotros hicimos un evento de nuestro aniversario número 7 el otro día, hace 10 días, 15 atrás ya, bueno, se llena de motos, etcétera, y los vecinos como que ven eso, como todos los chalecos, etcétera. Se asustan, manga de delincuentes. Claro, hay mucho cuco atrás de eso. Mucha película de Hollywood, mucha serie, eso es lo que pasa. Claro, mucha película. Entonces, los mismos muchachos hacen entrar a los vecinos, había mucho abuela, mucha familia. Eso es lo que uno tiene que lograr de alguna forma también con todo esto, por eso lo comenté, ¿no? Sacar el miedo que no a la hay cuco. Claro, no hay cuco atrás de esto. No hay cuco. Acá atrás de esto hay familias, hay músicos, hay carniceros, hay verduleros, hay de todo atrás de esto. ¿No es cierto? Y por sobre todo hay pibes cagándose de hambre. Entonces, sí, eso es lo peor. Claro. Cada vez estuvimos mal. Estuvimos en épocas malas. A los niños que les entregamos la comida, hay que explicarles que el día de mañana ellos van a ser hombres, van a ser mujeres, van a ser personas de bien, van a ser gente noble, y ellos tienen que hacer lo mismo por quien lo necesita. Exactamente. Es una pequeña enseñanza también, ¿no es cierto? No es que uno es solidario y nada más, que voy, entrego el paquete de fideo, voy a mi casa como sushi, no. O sea, tenés que transmitir lo tuyo también, porque... Yo te explico una pequeña anécdota. Hace 6-7 meses atrás fuimos a un merendero que estaba en Chascomús, ¿no? También muy muy recóndito el lugar, muy muy oculto, lleno de personas, nos esperaban, pero terriblemente bien, fue un recibimiento hermoso. Y yo en casa no teníamos mucha guita para morfar. Y vos no sabés la cantidad de comida que llevamos para allá. Y te puedo asegurar que de mi casa salió todo lo que habíamos recaudado, yo no me quedé ni siquiera con un paquete de fideos, y eso es lo que muchas veces hablamos con los muchachos, ¿no? Porque uno, hay mucha gente que escondida se ha quedado con cosas, y muchos que libremente lo muestran. Sí. Bueno, ni hablemos de la realidad que se vio últimamente, ¿no? Es lamentable, pero el tema claro. justamente es ese, ¿viste? Que los valores, pese, los valores. Pese a eso, nosotros, la sociedad, seguimos creyendo en la solidaridad, seguimos creyendo claro. en ayudar al otro. ¿Por qué? Porque hay gente que te demuestra con los hechos realmente que no todos son corruptos, que no todos se guardan un vueltito. Que todavía hay gente buena. Que, exacto, claro. loco, exacto. Es que a la gente le tenés que enseñar, la tenés que llevar. Y a los pibes no les tenés que poner límites y le tenés que inculcar, los tenés que acompañar. Los tenés que acompañar. Ya es demasiado egoísta traer un pibe al mundo. Demasiado egoísta, es decir, mi hijo es una persona más. Entonces ya como uno fue egoísta, Andrés, yo fui papá muy joven, yo fui papá a los 19 años, entonces mi hijo tiene 27. Entonces, me pasa por ahí a mí. Yo cuando estoy en la banda no soy ni su padre ni su amigo, soy su compañero de banda, nos agarramos a la trompada. Pero mi casa, él es papá y yo soy hijo, ¿entiendes? Claro. O sea, eso se tiene que dejar bien marcado. Claro. Javi, disculpa, volviendo a lo que es la banda, ¿no? Te escucho bajito. Ahí. A ver. ¿Ahí me escuchás? Hola. Sí, te escucho bajito, pero te escucho. Enzo, ¿me estás boicoteando el micrófono? ¿No querés que hable? No tiene nada que ver conmigo. ¿Vos tenés que subir un poco la voz. Claro, no hables. Me parece que ese micrófono no anda. ¡Epa! Me parece que no anda, ¿no? Ahí está. Ahora me ponen. Ahora sí. Perfecto. ¿Ahora sí? Ah, bueno. Ah, era Enzo. No puede ser porque ese micrófono no está prendido. Bueno, vamos. Arrima el otro. Vamos. A ver. ¿Ahí? ¿Ahí me escuchás? Sí, como por un tubo. Ah, bueno, en este me escuchaba mejor. Bueno, lo que te preguntaba, dijiste que eran temas propios desde siempre. Sí. ¿Quién los arma? ¿Quién los dice? ¿Quién los compone? ¿Quién los compone? No me salía la palabra. Gracias, Walter. Y en su gran mayoría, las composiciones fueron mías. Siendo que en los últimos tiempos participó en gran parte también Damián, Jorge también tuvo una gran participación en lo musical, pero básicamente las composiciones fueron mías. Vamos a decirlo así. Queda feo, no me gusta nada, pero bueno. Pero es la realidad. Sí. En toda banda ¿todos? Tiene que haber un compositor, porque si no, ¿de dónde salen las letras? Claro. Y cuando empezás a crear un tema, ¿en qué? O sea, ¿viene solo, aparece, te incentiva algo que ves? O ¿cómo? Y en el 99% de los casos viene solo. Y hay mucha cantidad de información. Antes era como, cuando sos más chico tenés poco ingreso de información, o no tanto como ahora, por ejemplo, internet, todo aquello, prendés el televisor. Antes teníamos 5 canales y tenías que mover la antena y gritarle, ¡déjala ahí! Porque ahí captaba la imagen. ¡Ahí está bien! ¡Ahí, ya está! Entonces, bueno, la información era muy reducida, pero hoy o quedate agarrando, no te muevas. Me ha pasado. ¿Cuántas veces te han usado de antena, no? Me ha pasado. El menor de tres hermanos, te puedes imaginar, ¿no? Me conozco todas las almacenes del barrio, todos los supermercados, todo. La simbólica que te vendían el aceite. Eso, tomá, anda con 50 centavos y comprame esto de manteca suelta. Sí, y habitualmente me venían solo, ya te digo, era salir a la calle. A estudiar y ver los paisajes y los sentimientos, los estados de ánimo y todo eso te ponían en un video, era un videoclip, o sea, vos te sentías en un videoclip en primera persona y eso tenía una música de fondo y una letra, ya era todo, era como que venía armado, la canción venía armada. En ese momento un poco me decían que estaba medio trastornado, pero bueno, puede ser. Y bueno, los años mostraron que era real. Claro. te voy a decir una cosa que lo está escuchando en este momento y me conoce, lo va a saber. Hay mucha gente que me conoce, me debe estar escuchando. Yo dejé de tomar alcohol 2 años porque pensé que estaba loco de la cabeza por lo que chupaba. Y me di cuenta, me podía chupar porque me di cuenta que era... Que no era, que no era el alcohol. Que lo que era nacimiento. Que normal era que esté así. No, claro. No era la otra persona. O sea, loco, yo soy estaba esto. En la costa, estaba en la costa con mi familia, en un bar. Estaban todos haciendo karaoke, estaban todos en pedo. Y yo no había tomado una gota de alcohol y estaba peor que ellos. Claro, o sea que, entonces... Vamos a tomar a ver si esto lo normaliza. Ya era sí. Natural nomás. Javier, mirá, vos nos dijiste, ya para ir cerrando, ¿no? Vos nos dijiste que antes de fin de año planean lanzar el disco. Entonces ya exacto. Yo te comprometo para que cuando lo lancen, noviembre, diciembre, que lo vengas a presentar, acá. Pautemos una nota y te vengas acá fantástico. A presentar el disco. Desde ya, sí, ya después arreglamos con Javi también. Lógicamente, esto como Javi te está haciendo la prensa con el permiso de él, ¿no? Pero ya que estamos hablando. Sí, sí, no hay ningún problema. Que te no vengas acá problema. Al piso, así lo presentás. ¿Te parece? Todos los temas que llevan el disco, que yo te digo, ya están básicamente todos grabados, son temas que hay algunos que los hemos compuesto hace 25 años atrás. Más, 30 años atrás. Temas de aquella época. Llevaron su tiempo para plasmarse. Uf, entonces decidimos que el cambio musical, por eso digo que colaboró todo Jairon en esta etapa de Jairon, que es impresionante. Tiene mucha pila la gente, tiene mucha garra. Acomodamos los temas de una manera que todos están felices con los temas. O sea, no va a haber punto de fallo y le vamos a dar un material para hacer dulce. Esperemos que sea así. Bueno, y te vamos a estar esperando. Después vamos a estar hablando con vos y con Javi para pautar la nota. Y bueno, como te vamos digo, mejor todo lo que necesites. Sí. Y como te digo, cuando tengas algo que difundir, alguna fecha solidaria o fecha de ustedes, pónganse en contacto con nosotros, que vemos la forma de ayudarlos en la difusión. Eso no hay ningún problema. Y si se animan a hacer un acústico, aunque sea 2 temas acá. Claro, cuando vengan a presentar el disco, también una guitarra y una voz. Pero por supuesto. ¿Se animan? Guitarra, voz, sí. Obviamente. Anótenlo, Y vamos, bueno, vamos a cerrar entonces la nota escuchando Sueños de Viento. Y la verdad que muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Gracias por la buena onda, por todo, todo lo que contaste, que siempre es una nota de color, ¿no? Siempre uno dice, bueno, vamos a hablar nada más que la fecha, el disco, y siempre salen cosas lindas en la charla. Es un libro. Jairon es un libro, tenés para sacar mucha información de acá. Bueno, la próxima cuando vengan recargados porque van a seguir contando un poco más de todo. Así que gracias. Seguramente. Imagínate que somos 4 y está hablando uno solo. Sí, el que más habla, me parece, ¿viste? El que menos habla, es el que menos habla. Listo. Sonamos entonces. A mí me dicen el mudo el resto, así que... Bueno, muchísimas gracias y vamos a cerrar con qué, Jorge. Bueno, nos vemos pronto entonces. Les mando un abrazo enorme. El programa es excelente y no cambien nunca. No, gracias, esperemos que la altura. Vamos, papito. Mi destino y voy cortando semáforos. nadie más. Elegí escapar persiguiendo mis sueños. Acompáñame, aniquílame, cruza el mar si es que puede. Si tal regresar solo en mi hallarás soledad, fuego y nieve. Acompáñame. Muy, pero muy buenas noches, mis amigos. Muchísimas gracias por el espacio. ¿Cómo andan todos? Mi nombre es Javier Bianchi. Este es el segmento exclusivo e informativo de ATM. Primero y principal, agradecer a las personas que se ocuparon de mi estado de salud. Ustedes saben, tuve un accidente, ponele casero, grave. La verdad que fue gravísimo. Pero bueno, aquí estamos nuevamente junto a ustedes y vamos rápidamente con la información. Este día sábado, o sea que es el sábado 29 de junio, tenemos los 33 años del programa radial ATM y los vamos a celebrar con una emisión especial donde lógicamente van a estar los conductores de este programa participando y un montón de cosas que tenemos preparados. Creemos que lo vamos a estar haciendo el sábado por la tarde. A la noche, señores, la zona oeste se viste de genuino thrash metal porque tenemos a la gente de Serpentor. Tenemos a la gente de Serpentor tocando en vivo en Vade de Morón a partir de las 23 horas. Junto a Serpentor se va a estar presentando la gente de Sacras, una muy buena banda de muchachos muy jóvenes, noche trayera por excelencia para cerrar este mes de junio. Las anticipadas y toda la información, ustedes ya saben, la encuentran en el Instagram Javier Bianchi-metal. En nuestra página javierbianchi.metal de Facebook, en todos lados y en los principales grupos del metal van a encontrar toda la data, cómo conseguir la anticipada y todos los datos para tener un sábado de doblete en todas las grandes fechas que seguramente anunciarán, ¿no? Los 33 de ATM a la tarde y a la noche a Vade de Morón. Señores, les contamos que el día 7 de julio, domingo 7 de julio, ahí los quiero ver, ¿eh? Domingo 7 de julio, la familia del rock, el metal y la cultura se reúnen a partir de las 17 horas y hasta las 21 horas en Gear Music Club, Álvarez Thomas 1078, en uno de los dos eventos oficiales por los festejos de ATM y aparte para celebrar nuestra cultura. ¿Por qué es un evento cultural? Porque vamos a tener la presencia de performance, de danza, de baile, porque vamos a tener músicos callejeros interpretando nuestro folclore argentino, porque vamos a tener presencia de combatientes de Malvinas. ¡Qué honor! ¡Qué honor la puta madre! Discúlpeme, ¡qué honor! Estas personas que defendieron nuestra patria, que se tomen unos minutos para venir, bueno, a una celebración como es la nuestra, ¿no? Y por supuesto van a dirigir la palabra y va a haber cosas muy interesantes porque vamos a tener media docena de puestos de venta de merch con 30% de cuento en pago en efectivo, porque la fecha es apta para personas de 7 años a 90 años, porque las entradas a todo esto salen 3.000 pesos, y encima de todo esto toca Pesadumbre, y toca Martiria, y toca Magra, y toca Groove, y tenemos también muchas bandas, un par de bandas invitadas, y anuncian una zapada final con músicos de muchísimo renombre, amén de la participación de los principales músicos del heavy metal argentino y del rock. No se lo pierdan y vayan palpitando porque el sábado 13 tenemos el Pica Rock, la única fecha que vamos a hacer en año en la zona sur, con la presencia de la gente de Trascender ya confirmada. Atención, atención, los fanáticos de rock más alternativo, porque en este segmento seguramente estemos anunciando, sin duda alguna, muchas novedades, ¿sí? Nada más, señores, me queda un montón de información afuera. Not Nothing es el tercer corte del trabajo del nuevo de Dark Tranquility. Blind Guardian nos va a presentar un nuevo disco. Llegó, sí. El señor Michael Schenker el 20 de septiembre va a celebrar los 50 años de UFO, de su banda. ¿Sabe la lista de invitados? Y con esto me voy. Anoten. Keith Hansen, Roger Glover, Joel Turner, Bill Biford, Slash, Axl Rose, Dee Snider. Señores, me voy. Javier Bianchi es mi nombre. 11-23-15-92-04. Muchísimas gracias por el espacio. Y nos vemos el 7 del 7 en Gruna. Semana que viene, sorteo de entradas. Gracias. Buenas, buenas. ¿Cómo andan mis amigos de Frecuencia Metalera? ¿Cómo va todo? Les habla Alfredo, el Colo Leonetti. Ya me conocen, guitarrista de Parabellum. Quiero aprovechar que los tengo para invitarlos al próximo fechón que tenemos el 6 de julio en Auditorio Este, Avenida Rivadavia 17230, Aedo, acá en el oeste mismo, junto a los amigos de No Guerra, Fisión Nuclear, Barbos, En Ausencia, Clurican. La verdad, no se lo pueden perder. Los invitamos a ustedes, a toda la gente, a que vengan a compartir esta velada tremenda con mucho, mucho metal. Abrazo para todos. Congregamos a forjar metal. La suprema conciencia ordenó a la hora que no quema el sol. Las pampas aguardan tu voz. Peso Argento, todos los miércoles de 20 a 22 horas por murktv.com.ar, FM 91.5 y aplicación MURKTV. Peso Argento, 18 años en el reinado del metal. ¡Peso Argento! Creaciones de accesorios en cadena y cuero. Caderines, pulseras, arneses, liguero, cara huelca. Ese es el Instagram y el teléfono es 11-65-13-9102. Todo a medida. ¿Volvimos? ¿Volvimos? ¿Ese dedito significa volvimos? ¡Epa! O acknowledge me. ¡Epa! Ahí está. Ahí está. Ahí estamos. Una cosa que nos olvidamos de decir, sí, después lo vamos a hablar, pero prontamente vamos a tener un auspiciante nuevo, que es Guevara, el bar, Guevara Bar de la zona Ferrer. De La Ferrer. Después te voy a contar un lugar que fuimos a una fecha el sí, sábado. Sí, sí, los vi por ahí, los vi. La verdad, los vi. Muy lindo lugar. La gente del muy lugar lejos. Espectacular. Me queda de tras mano. Pero la gente del lugar espectacular. Muy buena fecha donde tocó Acero, sí. Lorien, Habemus Morten, Helker, sí. Y demás, que la verdad estuvo excelente. Sí. Albita Olguín anduvo por ahí. Un besito, sí, para ella. Vi la foto. Sí, pegada a la valla, sí, estaba Albita. Sí, estaba loca. Normita, ¿vos qué tenías que comentar algo? ¿Cómo no? Sí. La verdad que a lo largo de lo que es esto, la escena del metal, uno va conociendo gente y se va afianzando confianzas y amistades. Así que hoy me gustaría mandarle un abrazo gigante a Andrea Rodríguez, de Guardianes Ciegos, que está pasando por un duelo importante, así que me pareció importante nombrarla y darles nuestro respeto. Y nuestro cariño, como ellos siempre nos brindan y nos dan cada vez que nos cruzamos, cada vez que nos vemos o nos regalan imágenes y con mucho cariño y mucho amor. Así que hoy está pasando un duelo muy, muy importante para ella, muy doloroso. Así que sí, de acá la acompañamos en el sentimiento. Un abrazo grande. La verdad, los chicos de los Guardianes Ciegos, unos genios todos. Amigos que nos hicimos en la noche, fotógrafos espectaculares. Los saludos para Natalia, de Peso Argento. Saludo para Dani Palieres, para La India, para El Negro, de que estuvo los otros días con Valles. que nos están escuchando. Así que muchas gracias a ellos. Muchas gracias. Y bueno, yo ahora después de nosotros, de 22 a 24, arranca los martes. Espíritu Guerrero nuevamente, Gastón con el delincuente, ese del viajero. Que ni sueñe ese guacho que te va a llevar para esos lugares. En la radio ahí de Claypole. Voy y le prendo fuego a la radio. Voy y le prendo fuego a la radio y a vos con él te apuñaleo, te aviso. Gastón, lo mejor para vos. Y bueno, cerrando. Una cosa más. A ver, sí. Una cosa más. Tórax está haciendo... ¿Qué pasó? ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? Por favor. ¡Epa! ¡Censura en vivo! Están haciendo un viaje, el Fractal Metal Fest 4. Los informes para los chicos están haciendo, o sea, todas las bandas que van a estar haciendo. Es un micro que lo lleva con estadías. Los informes y reserva es al 11 68 48 24 55. ¿A dónde? A San Luis, ¿no? A San Luis. Ah, van a San Luis. Tienen, flor de viajecito. Tienen, sí, está es el micro. Sí. ¿Y de vuelta? Yendo en el micro, sí. No pagan la entrada, sí. Y también es la estadía. ¿Qué tal, Bueno, fíjense en las redes, la verdad que... El lugar que me mandaron está muy lindo. Sí, sí. Después se llama camping, un camping. Bueno, Ate San Luis. Es el camping de Ate en San Luis. Bueno, es muy lindo. Me hicieron acordar. Natalia, te agradece por el saludo. Me hicieron gracias, acordar. Nati. Ángel Agustín Verón, el hombre de la pava eléctrica en el Furia. ¡Ah! Sí, un genio. Nos salvó, ¿eh? Saludos. Nos salvó. No sé si está escuchando. Saludos. Está de cuidador en un predio así de cabañas en la zona norte de Entre Ríos. Me mandó fotos, todo. Digital, ¿eh? Bueno, justamente, me dijo que ahora está cerrado, que nos va a mandar una invitación para Frecuencia Metalera. Es un nuevo trabajo, porque... Bueno. Un genio, la verdad que un genio. Un tipo que cuando estuvimos ahí le estaba pasando, no estaba bien, andaba con quilombo que lo iban a desalojar porque estaba sin laburo donde estaba viviendo. Es tatuador. Aparte, sí, tatuador. Ya le dijimos que nos mande para que promocione. Bueno, él está en Entre Ríos, pero no importa. No importa. Y ahora consiguió este lugar donde va a estar de casero. Qué lindo. Haciendo mantenimiento. Y me mandó una foto espectacular del lugar. Y le dije, alegría, qué alegría, sí, que haya podido conseguir un trabajo. La verdad que sí, Ángel, trabajo, un tipo... Se lo merece. Conocimos tanta gente ahí ese día. Sí. Bueno, el otro día en el Furia había gente también que habíamos visto en... En el Furia. Ah, sí, el otro día en la de Ícaro. En el teatro, sí. Mira, Se quedó tildado. Te mandó algo Natalia. Déjalo que se vaya, que me está dejando el puesto vacante. Yo no me siento aludido porque a mí una mujer no me puede reemplazar. Así que bueno. Con eso dije todo, listo. Algo más estaba por decir. Bueno. Algo más estaba por decir. Ah, no, Norma. Norma, no sé. Y me bueno, piensa. Bueno, mientras que usted piensa, ahí está. Yo digo, publicidad creativa, servicio de plomería, ¡epa!, cerámica, mantenimiento general, Buenos Aires, zona norte oeste, centro capital federal. Te copás, consultás al 11 73 68 34 43. El nuevo nombre, emprendimiento. Adrián. ¡Buah! El nuevo emprendimiento de Norma. Bueno, hay que hacer con eso, hay que hacer una un publi. Claro, hacemos una publi. Esas cosas a nuestros amigos les hacemos publicidad. Así que bueno, por Walterio. Eso, ¿por qué meta la coso? Si es nuestros amigos nada más, la gente de Verazategui, ¿no? Entonces. ¿No? Claro. De Peso Argento, ¿por qué si no son amigos nuestros? Nos invitan todos los programas. No, ¿Quiere que vaya vos no, a conducir no Peso Argento a un día? No. ¿Quieren que vayas a conducir no Peso Argento? No voy a ver a la negra que vive en Verazategui. ¿Pero quieren que vayas un día a conducir Peso Argento? No, ni por $1,000,000, discúlpenme. Esa. Pueden ir un día. No. Ya sí. Bueno, yo me quedo en casita. Se está yendo la hora. Sí, y hoy viene Donato. Le voy a cebar unos mates a Nati. No, a ver, en otro acento, dígalo. le voy a ir y le voy a cebar uno mate en el mate porongo a Nati. Así le chupamos la bombicha todo el tiempo con la Nati. ¿Corre, Nati? Dale. Bueno, así, así le estamos las dos juntas ahí, meta chupe, chupe. Listo. Bueno, cortamos acá. Bueno, vamos, vamos a ponernos serios, por favor. Y a lo favor. Que yo vine. Y a lo que yo vine fue a esto. Volviendo a lo que hablábamos hace rato. ¿Qué olor a milanesa? A lo que hablábamos cuando empezamos. A lo que hablamos cuando empezamos de la nota de que donde estuvimos el viernes, feriado. Ya les digo, más de una hora y media de nota. Sacamos un extracto, una parte que donde se habla justamente de las fechas, De la conmemoración de Alma Fuerte. De STM Alma Fuerte. Y bueno, ahora la vamos a escuchar. En el Teatro de Flores y después en una final Malvinas, en el Malvinas. Vamos a escuchar al respecto. Creo que las del teatro están ya. Las dos del teatro están agotadísimas. O sea, no se queden, vayan al Malvinas, muy lindo lugar para ver shows. Me gustaría que estemos ahí. Mírelo a Jorge, bueno. A ver, ¿cómo dijo? Me gustaría que estemos en el Malvinas y porque a Jorge. La verdad que es una fecha importante, es un... Mañana voy y te saco las entradas, mi amor, para que vayamos. Así nomás te digo, voy y saco las entradas para que vayan. Vamos todavía, así me gusta que agarre y diga así, ponga todos los huevos sobre la mesa del Juárez. Qué lindo. Vamos con... Roja y Ju. Vamos con una parte... Esta noche tú se han gritado. ¡Uy! Te la ganaste, viste. Queremos ser serios y nunca se puede. Vamos por dar paso a algo. Vamos serio. A la, vamos, nota, vamos con la nota del vamos don con la Claudio nota. Que estuvo genial. Se puede continuar. Sí, totalmente. Así que el que esté ahí, que tenga pelota para seguir, que vaya. Con respecto a eso, ¿no? De lo que decías vos, el tema de la hora que nos llega, cuando nos tiene que llegar y demás. Un violero, ¿no? Como vos, tan conocido, tan reconocido en todo lo que es el rock nacional y demás. Uno a veces piensa, bueno, cuando le pregunten quién es para él su referente como viola, va a nombrar Jimi Hendrix, se imagina a Richie Blau, no sé. Y vos en una nota hace tiempo lo nombraste a tu hermano mayor. Claro. En esta misma casa abajo, sí. Donde está mi hija ahora, yo era muy chico, yo tenía 8 años. Tenía que pasar a quinto grado yo. Y cumplía 9 años. Yo iba por el barrio acá, todo este barrio, había pibes que iba, los padres los mandaban a estudiar a los chicos. Sí. Algo tenía que hacer el nene cuando venga a la escuela, no podía. Estar quieto. No podía masturbarse, No. Y a jugar a la pelota sí un ratito. Bueno, yo era re jugador de fútbol. Muy bueno. Es más, estuve en clubes jugando. Y una vez no me pasaron la ficha para jugar en otro club y me rayé para la mierda. Y chavo, carajo, no fui más. Sí, no. Aparte tomé una vida también que no era para entrenar. Claro. que le pasa mucho cuando dormía a tiempo, claro, y pasaba muchos días de mi vida despierto. Entonces y agarré por el lado de la viola, de chico también, y me quedé con esto porque me enloqueció. ¿Qué pasa? La inquietud mía era pedirle a los pibes la guitarra para tocar un rato. Mi hermano, sí, estoy hablando de los 70, entonces ya estaba, viste. Tenía barro. En el cemento, donde yo no paso. Escuchaba esas cosas, o levantamos el muchacho. Toda esa música, ¿no? Imagínate lo que era la cabeza de un pibe de 9 años, interesado por esa música. Entonces yo pedía la guitarra, mi hermano observó eso y él sí tenía su grupo que ensayaban acá en esta terraza, ensayaban en el lavadero y así era en la terraza, en el lavadero, en un galpón de cualquiera, porque no había salencia. Claro, no había salencia. Entonces, o después los fin de año o en el cumpleaños de alguien se ponían un coche en esta esquina, otro en la esquina, acá era todo mucho campo. Entonces se hacían los chorizos ahí en el terreno enfrente, por ejemplo, no estaba edificado. Sacaban los equipos a la calle y tocaban. Y yo estaba metido en todo eso. Yo me colgaba de la ventana, todo, y cuando mi hermano iba a tocar, yo iba. Entonces el tipo vio de que yo tenía un interés por la guitarra. Entonces me enseñó. Estaba todo bien, ¿no? Sonitos encontré el audio y saber distorsionar, ¿no? Claro. En esa época nosotros poníamos los equipos fuertísimos. Ya quería el mundo de la guitarra eléctrica. Muy bien. ¿Qué pasa? Paso de lado, mi abuela me promete que me compra la guitarra. Me la compra la guitarra, tengo que aprender a afinar, que fue un problema. Aprendo esos acordes y a partir de esos acordes, bueno, empiezo a tocar las canciones, propaganda de televisión que sacaba todo. Hasta que llega la parte pesada. Y aparece un disco como Machine Head acá. Y después aparece Black Sabbath, Paranoia. Y eso lo trae, era toda música que traía mi hermano. Mi hermano me trae música de rock acá. El que te abre la cabeza, claro, el que te hace este camino, digamos. Claro, él, cuando con la banda que él armaba, como bandas, cuando empiezan, ¿qué hacen? Tocar un tema de Papo, un tema de esto. Bueno, en esa época, ellos se juntaban a tocar temas de Ghost Day, de Pescado. Pero era más aficionado, era como que le gustaba, pero no daba bola. Yo le sacaba la guitarra a él y tocaba. Y a veces me cagaba pedo, porque yo me llevaba la viola y me decía, loco, no te llevé la guitarra, viste, lo que era. Entonces laburé en una carpintería y me compré una Fender después. Después de todo este tiempo, ¿no? De que pasó, vos siempre dijiste con el tema, vamos a retomar el tema de los shows que se vienen, ¿no? Rememorando, ¿no? Alma Fuerte. Conmemora. ¿Esto es algo que ya tenías de antes o querías hacer? No, esto es una locura que se me ocurrió hoy, llamó una pelota así grandota y mató. Está buenísimo. Porque no puedo homenajear a Alma Fuerte porque yo soy Alma Fuerte. Claro. No puedo homenajear a mí mismo. No me cabe. No me cabe tampoco. Propuesta que me han hecho, decir, loco, mirá, te puedo armar una gira, buscar a alguien que cante parecido. Conozco gente. Sí. O llamá a tal y a tal para rearmar, ¿me entendés? No me gusta que me den plata para hacer algo que no se puede hacer si no está Ricardo Diorio. Entonces, ¿qué pasa? Yo escucho en la radio, escucho Alma Fuerte. Llego a mi casa y digo, qué linda banda Alma Fuerte. Me junto con mi manager y el coordinador para arreglar una fecha, que teníamos que ir a San Juan, y otra fecha más. Mientras me estaban hablando, yo estaba así, ¿viste? Y me dice, che, boludo, ¿qué hacemos? ¿Vamos a San Juan o no vamos? Ah. Sí, decide que vamos. Pues. Yo hacía San Juan y San Rafael de Mendoza. Sí. El de San Rafael de Mendoza le dice al de San Juan, che, mirá, la voy a levantar la fecha. Entonces llama al muchacho, ¿se acuerdan? Y dice, che, loco, tengo un problema, ahora los gastos se me van a la mierda, claro. Porque yo le iba a compartir esto, pero el otro le digo, no, decíle que no se haga el problema. No le vamos a aumentar, no vamos a hacer nada. Él, que él labure para que su productora tenga ese prestigio de decir, yo no levanté ninguna fecha, y que ese TN llegue otra vez a San Juan después de 6 años. Pues yo fui como Claudio Marcelo. Claro. Y no laburaron como laburó este muchacho. Este muchacho sí se la jugó. Entonces digo, no le muevas nada. Dejando, o sea, como... calculá lo que se va a gastar de gasoil, calculá esto todo y vamos y toquemos. Y presentemos emergencia y la discografía. Bueno, entonces me quedo con eso, me lo estaban hablando, hay otras fechas que arreglar. Y mientras me pregunta, le digo, quiero hacer un show, quiero hacer un recital de tocar CTM todo tema de amor. Sí. Entonces, se cagó la conversación. Claro, y todo terminaron, claro. Dijeron, este está loco. Bueno, pues yo me quedé con, claro, viste, sí, con esto. Me quedé con esto. Ese es uno de los temas que pasaron, otro no recuerdo bien. Le digo, sí, hoy escuchando fuerte y la verdad que quiero, pero con CTM quiero tocar un recital y hacer todos temas más fuertes. Justamente eso es a lo que yo quería ir en eso. Porque por ahí, ¿viste cómo es? Cuando surgen estas cosas, este tipo de... Hay muchos que dicen homenaje y vos mismo estás aclarando. No es un homenaje porque no te vas a homenajear a vos mismo. Por eso es conmemorar, CTM conmemora Alma Fuerte. Va a ser... La banda, ustedes cuatro, arriba del escenario, haciendo 700 temas de Alma Fuerte, digamos. O... Sí, yo creo que esto es una... ¿Qué pasa? No puedo hablar. ¿No puedes hablar mucho? No, bueno, no. No, pero... Bueno, lo que se puede hablar. No, claro. Sí les puedo decir de que hay temas que hace mucho tiempo viní con Alma Fuerte y lo tocamos. Entonces, hay de todo. Es un repaso por toda la discografía. Y son las versiones que nosotros estamos armando. Claro. Y si yo pongo un tipo a cantar, es una responsabilidad. Es una incomodidad también para la persona. Porque estamos hablando de un personaje muy particular. No solamente por el timbre de voz, sino por el hecho del transcursor de esta música. ¿No? Y además porque es... un pilar fundamental. Yo esto lo digo del otro lado, de lo que fuimos compañeros, de lo que fuimos amigos, que conocimos nuestra familia, todo. Y estuve más tiempo con él que con mi familia, porque a veces nosotros nos íbamos los primeros tiempos, nos íbamos los jueves a la noche y volvíamos los martes. Vale. Y ahí no teníamos que arreglar las cosas, porque no había otro lugar más que una lata, que un micro, sí, y ocho gomas dando vueltas por la ruta. Entonces, si no arreglábamos las cosas... Claro. ¿Dónde se iban a arreglar? Si no íbamos a Logullo, teníamos con cara de ojete toda la gira. Entonces, todo se tenía que arreglar. Esa costumbre quedó hasta el último día. Y ahora lo que voy. Si alguien tiene algo que decir el día que vaya al recital, me lo diga a mí, loco. Totalmente. ¿Entendés? ¿Sabés por qué? Porque yo soy Claudio Tano Marcelo, loco. Soy el guitarrista, además, fuerte. Por eso tomo esta responsabilidad. Seguro. Y además, tengo el resto. Con respecto, ¿no? para vos, yo siempre he leído, he escuchado, ¿no? Que Alma Fuerte, yo nunca me fui a Alma Fuerte, yo soy Alma Fuerte. ¿Vos sentís que lamentablemente lo que pasó con Ricardo fue lo que quitó la posibilidad de que volviera Alma Fuerte? ¿O ya no había, por más con Ricardo con vida, no hubiera habido más posibilidades que hubieran volvido a eso? Mirá, la última posibilidad que hubo para rearmarlo era una propuesta que a mí me habían hecho cuando bajo del escenario, que había tocado con Steve Vai. El productor viene y me comenta algo. Eso yo se lo comento a Ricardo. Ricardo me dice, armá la lista. Después, al otro día, me llama y me dice, Tano, no, vamos a... Espera, no da para hacerlo ahora. No viene el problema, loco, le digo. Seguí con lo que estás haciendo porque no éramos personas invasivas. O sea, yo no es que estaba llamando. Lo que pasa es que te tengo que avisar esto porque hay personas que te vas a enterar por otro lado. Claro. ¿Me entendés? Entonces, todo lo que pasaba en ese sentido siempre lo comunicábamos para hablar sobre eso. A veces hablábamos de que estaría bueno juntarlo en algún momento. Pero no había presión. Si la cosa no era, che, Tano, mirá, ya vamos allá. Tenía que ser así. O yo decirle, bueno, loco, mirá, me voy a juntar con los pibes y te espero para que vengas a cantar. Guardo la lista y vení. No, porque era. Yo estaba sacando un disco, él estaba armando otra banda, él estaba haciendo el streaming, yo estaba grabando el otro disco, yo estaba girando y bueno. O sea, en el momento que él se va, que fallece, no, él venía de Rosario. Y yo estaba tocando. Claro. Y yo estaba con la emergencia, lo estoy presentando todavía. O sea, no es que yo agarro y digo, che, amigo, mirá, este año no voy a hacer nada. Y de pronto sabemos de que eso es una cosa muy grande. O sea, para volver con Alan Fuerte es algo muy grande, donde tenemos que soportar un montón de presiones, aunque vos creas que no. Pero vienen un montón de sponsors, un montón de gente, sí, no, y loco, ¿cómo viene? Yo pongo esto, yo pongo eso. Y yo, por ejemplo, esto lo hago con una libertad total. Te repito, me ofrecieron. Loco, si querés, te ponemos hasta músico. Con que venga vos. Y si te pones un cantante, viene, y si no viene. Digo, no voy a hacer eso. Si no, haría ahora, en vez de haber, claro, de poner el CTM como un alma fuerte, diría, la veo Marcelo más fuerte. O armaría un alma fuerte. Pero no pasa por ahí. Entonces, después es que, digamos, es que después del fallecimiento de Vin, para mí particularmente, esto no lo hablé con Ricardo, pero para mí es como que se me aflojó la estantería. ¿Viste cuando los barriletes, cuando éramos pibes, lo hacíamos con tres tiros? Claro. ¿No? Bueno, uno se cortó. Entonces el barrilete empezó, ¿viste? Sí. Yo sentía esa flaqueza, aunque se podía armar de otra manera, todo, porque hay algo que voy a decir y quizás puede caer mal. Pero yo sé muy bien, y aparte lo sentía constantemente, y también me lo decía Ricardo, la gente quería ver al Tano y a Ricardo otra vez arriba del escenario. Claro. ¿Entendés? O sea, de que estaba bueno con los músicos que habían estado antes y todo, pero si poníamos a un bajista y un baterista, mientras estén todo tipo de arriba, es lo que también querían muchos empresarios. Y de hecho... Sueño de todos los seguidores también era de volverlos a ver a vos y a Ricardo en un escenario. Era algo, principalmente, doy fe... era ese sueño, de volverlos a ver, aunque sea de invitados en algún show. De volverlos a ver tocar juntos, aunque mirá, sea un nosotros, tema, era algo increíble. Nosotros, una vez, yo lo fui a ver a Ricardo Luján, ¿viste? Cuando tuvo el problema ese en el brazo. Por unas declaraciones, y entonces lo fui a encarar, ¿viste? Dije, no, Tano, pero no tengo nada que ver. Y digo, no, rompa la bola. Le digo, está todo bien, no te metas con mi guitarra. Si vos sabés que me llamás y estoy. No, pero me dan bronca otras cosas. No, no es por vos, Tano, sobre el italiano. Bueno, ahí salió una foto y se armó un revuelo terrible. Porque en ese mismo día hablamos de juntar la banda. También. Sí. Y yo le dije, loco, pará, si ahora vas a ensayar, tenés que tocar. Y él estaba con su primera formación solista. Le digo, anda, grabá el disco, así todo, yo entro al estudio ahora dentro de un par de meses. De hecho, él tuvo todos los discos que yo grabé, menos el último. Siempre le escuchó mi música, siempre la tuvo. Siempre la tuvo. Si le gustó, ¿no? Ese otro tema, él, claro. Todo lo que yo hacía lo tenía. Me estoy yendo al carajo de lo que te iba a decir en enfocarme. Pero, ¿qué pasó? Una vez, cuando él hace uno de los teatros de Flores, lo llamo y le digo, che, ¿quiere te voy a ir a ver? Pues si vení, tenés que subir. No, fecha la pelota, digo, mira, fecha la banda, porque él había hecho el de Buen Rosario, yo no pude ir. Lo llamé, le dije, loco, yo no estaba bien de salud. Le digo, si no iría, me dice, no, italiano, le digo, gracias, loco, pero no, está problema, boludo, me dice. Y bueno, entonces cuando fue en Flores fui. Y yo no pensé que iba a pasar lo que pasó. Por ejemplo, cuando él me invita a tocar, que hicimos mi credo y este cara. Fue una cosa terrible lo que pasó. Eso anda dando vuelta por la red. O sea, de que lo que vos decís, yo estoy consciente de que eso lo quería el público. Sí. Lo quería. Pasa que no se llegó a hacer y ya después de lo de Vine, como que no hablamos más tanto de eso. Yo después tomé la iniciativa de seguir con los chicos estos de Chehuelche, que estaba haciendo lo último. Y bueno, y yo estaba con giras, todo, así que nos agarra en plena actividad. Sí, no es que habían parado, que ni uno ni el otro, estaban los dos en plena actividad. Yo lo que quería comentar yo era que uno, cuando ve las repercusiones, ¿no? De cuando sale a la luz que, bueno, que se hacía el 24 en el Teatro de Flores, que después llevó a una fecha más, que terminó llevando a diciembre en el Malvinas, uno en las redes siempre ve reacciones, ¿no? Y el 95% de las reacciones que yo vi en este caso es que nadie mejor que vos podía hacer esto. O sea, no hubo muchas críticas realmente. Porque acá la verdad es que en el ambiente se critica todo. Todo sí, lo que se hace son más críticas. ¿Y que no le puede querer todo el mundo? Claro, no. Pero aparte, pero hay cosas que dan bronca. Sí. Hay cosas que también crean ese recelo de que, y loco, pero ¿por qué? ¿Y por qué? Porque mi música, pelotudo. Por eso, porque mi banda. O sea, a lo mejor es mi banda. ¿Te guste o no? Es así. Justamente. Para Blackmore, Deep Purple es su banda. Y la gente entendió eso. Eso fue a mí una cosa que me llamó. Yo entiendo lo que está diciendo, sí, pero yo también veo la otra parte, que es la minoría. O sea, sí, es la parte de que, dame el teléfono que quiero hacer mierda este. Claro. O sea, yo esto lo uso para sumar, lo uso para laburar. Yo estoy simplemente respondiendo a la voluntad del público. Sí. Porque yo quería simplemente, cuando le digo a este tipo que viene, justo aparece un muchacho que es un amigo, es un productor, pero es un amigo, y dice, che, ¿qué andan acá que están hablando? Y yo, ¿qué sé, Juan Pirigo? Che, escuchame, vos que tenés contacto, ¿podés llamar al Teatro de Flores? Y digo, quiero tocar el 24 de octubre. Le digo, porque en octubre falleció Bin y en octubre falleció Ricardo. ¿Me entendés? Y es que me viene a convocar a mí para armar Alma Fuerte era Ricardo. Entonces, al año de su fallecimiento quiero tocar los temas de Alma Fuerte. Sí, está, no me dice, pero se pone a mí y dice, che, jueves, no me importa, si miércoles, claro, lunes, claro, quiero tocar ese día. Como Flores, como dice la canción, para poco de los muchos. Claro. ¿Entendés? No sé, sí, están haciendo, loco. Sí, seguro. Yo no pensé de que de pronto iban a chivarse, loco, y vaya, loco, quedamos afuera. Che, tengo un problema. Y dice, acá hay demanda. Bueno, me van uno más. Y pero no hay viernes, no hay sábado, ¿qué? ¿Hay martes? ¿Qué día? Y está el domingo, bueno, era el domingo. Sigo viendo las redes. Sí. Pero cuando veo que veo más gente, bueno. Vamos a tal lado. Voy a averiguar. Con este muchacho. Me dice, loco, bueno, acá tenés todos estos papeles. ¿Por qué rompe tanto los huevos, loco? Para sí, sí. No, porque esto, porque aquello, porque el otro, digo, busquemos otro lugar. Entonces voy yo personalmente con el productor, con mi manager, yo digo productor, con este muchacho que es coproductor conmigo, sí, porque esto no me pone la plata, loco. Esto es diferente, a ver si se entiende. No, acá sé, nadie, o sea, nadie vino a decirme, che, loco, tenés, hay tanto, claro. No, no sé, $20,000 para hacer esto. Porque no lo hacías. Yo los servidores los estoy buscando yo. Claro. Sonido, luces, escenario, todo. En el caso de Flores fue porque digo, bueno, va a ir, se va a llenar, poner ese día, vamos a conmemorar. Por eso estoy recordando a la banda. Por eso no estoy haciendo un homenaje ni un tributo. Porque si no tengo que hacer las cosas diferentes. Es como que tengo que buscar los temas, hacerlo iguales, un montón de cosas. Van a sonar iguales, pero son versiones. Está tocado por nosotros, claro, por esa banda. Como lo escuchan en vivo los temas que yo estoy tocando, bueno, ahora hay 20 temas más, pero es solamente Alma Fuerte. Entonces digo, fui al lugar y hablé con una sola persona. Y digo, y che, ¿y ahora cómo arreglás todo este asunto? Si tengo que firmar tus papeles. No, claro. Lo miro el lugar y digo, es re grande. Pero, bueno, si quieren, todo lo que dice que se quedaron afuera, acá tienen lugar, van a entrar. Acá van a entrar. Y bueno, ahora voy a esto. Yo no pensé en un riesgo país, ni pensé en la inflación, ni pensé tampoco en cuánto va a estar el dólar. Si yo estaría pensando en eso, amigo, sí, no, sí, la entrada no estaría 70 lucas. No. O sea, yo esto lo estoy haciendo para que vengan a cantar, flaco. Para que vengan a cantar las canciones que tanto quisieron. Bueno, el guitarrista de Alma Fuerte se le ocurrió tocarlo en vivo. Entonces vengan a participar de ese evento. Y se hace en el Malvinas Argentina. Y esto es una cosa que se da por decantación. Yo lo que menos pensé es que me iban a decir el 28 de diciembre tenés fecha, podés tocar acá. Y una de las fechas que cerró más fuerte del año fue el 28 de diciembre en Mandarin Park. O sea que cierra todo, porque... No me expliqué. Te iba a preguntar justamente por qué, o sea, por qué era el 24, que era en octubre, especialmente en octubre, la respondiste... Y es como que está todo alineado a que tiene que ser así. Lo de octubre es que yo tengo a Vin que falleció, no sé si el 5 o el 10, no me acuerdo bien la fecha. Y después la más fresca que tengo era la de Ricardo. Sí. Y aparte Ricardo es el que me trajo el nombre. ¿Me entendés? Todos saben cuál es la investidura de Ricardo, no hay que discutirlo, no hay que hablarlo. No. Yo te puedo decir, sí, tengo mi ladero, tengo mi bote y todo, pero al margen de eso. Yo lo admiro a Ricardo como lo admiro a Van Halen, como lo admiro a Willy Quiroga, a Javier Martínez, ¿me entendés? Porque son personas muy influyentes dentro de la música que hacemos nosotros. Nosotros nos admiramos mutuamente. El tipo cuando veía que yo tocaba la guitarra, hacía... Quiero hacer una letra en italiano. El tipo le gustaba. ¿Entendés? Él decía, la guitarra está en un machillo, la agarraba, ¿me entendés? Hay muchas cosas que la gente no sabe. Pero había una admiración mutua en ese sentido. Entonces, va por ese lado también. Entonces, la fecha que me cierra, digo, bueno, quiero tocar el 24. Se me fueron todos amigos, todos compañeros de banda. Yo hice una cosa muy, muy, muy linda con ellos y con Ricardo. Y lo del 28 se dio solo, y aparte el lugar. Malvinas, Argentina. Fui, me paré en el medio del coso, me estaban filmando, no lo sabía, sí. Y después hicieron un spot con todo eso. Y me emocionó, porque hay imágenes como el agua, como recordando momentos de Almafuerte tocando en vivo en ese lugar. Así que bueno, yo me embarco. Ahora, después, cuando llegue el día de la fecha y termina todo, dicen, bueno, loco, estás para atrás y bueno, loco, ¿cuánto te debo? No creo. 20 palos, bueno, dame 20 yo te lo devuelvo a vos. Claro. O sea, yo no me voy del país, no soy un tipo que manejo, que tengo un puesto en el gobierno, ¿me entendés? Y soy un chorro y me tengo que escapar del país. No, a mí me vas a encontrar siempre. Me vas a encontrar porque yo hago, acá tengo videos para subir promocionando la fecha. Porque a mí eso, el cartelito solo no me gusta. Claro. Me gusta tocar, porque yo sé que hay pibes que miran, ¿me entendés? Y dicen, uy, mira eso acá, loco. Me enseña, porque yo no tenía esa posibilidad. Tano, hablaste de temas que... Porque siempre que escucho temas, yo a él lo converso con los chicos, le digo, vamos a poner un tema de que no se escucha, que no vas a un show y lo tocan. Esos temas que no se escuchan. ¿Van a ver esos temas que no son escuchados en todos lados? Y hay algunos que sí. Hay otros que se la tienen que bancar porque me gustan a mí. No, sí, obvio, los temas, pero... Me gustan y me... Pero van a ver esos temas, sí, de hay que... Hay algunos temas, hay muchos temas que no... Porque hay un montón. Sí, lo que pasa es que... Están los que llevas en el corazón siempre y que... Ya... Hay un problema cuando armas una lista. ¿Cuál es? Número uno. Si yo no toco Ceboso, no toco El Visitante, me van a tirar con un ladrillo, una maceta. Pero lo tenés que tocar. Entonces, de esos tenés... Varios. Esos dos y 29 más o menos. Hay varios. Pero hay otros que no los estábamos tocando. Y bueno, esos van a estar también. Y... Hay arreglos que están hechos en dos violas que no estaban. Hay muchas cosas. Cuando tiraste la propuesta a CTM, a los integrantes de CTM, ¿qué reacción tuvieron? No entendían nada. Porque... ¿Qué pasó? Yo lo hablo, llama, arregla la fecha, vengo acá en el ensayo y digo, muchacho, ¿qué? El 24 de octubre tocamos el de Flores. Ah, bueno, el tema que falta. Claro. No, son todos temas más fuertes. Hay que ensayar todo. ¿Cómo es eso? Tienes que sacar este, que sacar este. Yo ya vine con la lista, claro. Todo. ¿Me entendés? Menino dijo, ¡no! ¡Pero pará! Y con los palillos. Lo que pasa es que Menina, hay algo que ella, los temas los escuchaba cuando se hacía. Claro. Porque vivíamos juntos, yo los grabo ahí los temas. Claro. Y antes lo grababa en el color de mi casa. Y bueno, mientras nos juntábamos con Ricardo y su familia en los 95, 96, mientras jugaba ella con su hija Diana, y nosotros estábamos haciendo las canciones, y desde chiquita lo escuchábamos. Pero los otros dos, que sí, bien Juliano, más que nada, también Juliano era un tipo que iba a ver al más fuerte. Juliano tiene 30 años. Claro, son pibes jóvenes. ¿Entendés? Y Leo conoce los temas todo, pero digamos que Leo estaba un poco medio más de... más, Leo es más de incursionar también en otros estilos musicales. Pero la repone, la toca, está todo bárbaro, se la recontrabanca y mata como músico. Entonces, ¿qué pasa? Y le está bien, Tanito, bueno, listo, decimos que son los temas que los escucho. Y a correr. Ya. A correr con un tiempo terrible. ¿Entendés? Seguro. Con un tiempo terrible, pero no es solamente eso, sacar los temas y tocarlos. Sino que hay que interpretarlos. Y después viene la parte de que. Si yo los canto. ¿Vas a cantar vos todos los temas? ¿Se van a repartir algunos? Hay temas que canto yo y esto canta Leo. Sí. Eso se puede contar. Sí, porque somos nosotros. Y no sé si va a haber alguna canción que la cante Menina. Lo que pasa es que Menina tiene un timbre muy alto. Me encantaría hacer una canción cantada por ella. De hecho, una vez hice algo solamente con acústica con ella. Y estuvo re bueno. Pero por el momento, ahora lo que tenemos es... Ya tenemos la lista cerrada. Y ahora vamos a empezar a ensayar todo el show como corresponde. En el orden que va. Sí, con el orden, porque yo después de esto tengo que hacer algunas cosas más, que va a ser parte de lo que es la escenografía, ¿no? Sí. Ah. Y tengo unas cosas pensadas que parecen... que tengo que hablar con gente que me va a informar cómo puede ser para hacerlo, ¿viste? Para llegar a hacer eso. Pero Alma Fuerte siempre fue una banda simple. Entonces, no esperen tampoco... A mí no me nace. El hecho loco de, viste, bomba, estruendo, gira. No esperan un show de Kiss porque no está. Me fui de los cuatro tipos arriba del escenario con luces, una pantalla y algunas otras cosas. Bueno, esto no es lo que, lo mismo, pero es lo que quieren. Va a ser una cosa simple. No, no. Y esperando también la sugerencia de estas personas que me van a decir, mirá, loco, puedo hacer esto con las imágenes, puedo hacer aquello. En fin, eso me tengo que juntar. Y no es cosa que tengo tiempo para hacer eso. Claro. Tengo que estar bien seguro cuando darme la lista, porque eso va a haber una persona que lo va a disparar, en fin, todo eso. Y el show del... Bueno, los dos de Flores van a ser similares, por ahí van a cambiar, supongo yo, algunos temas. ¿Y el show de Malvinas va a ser un poco más grande o también va a tener la misma temática, digamos? Yo no quiero hablar. Que vayan y sepan, no, no. Que vayan y se saquen. Yo tiene una pista. Encontré un lugar donde puedo hacer lo que quiera. Lo que quiera. Claro, justamente. Porque si no, de otra manera, tenía un tiempo estipulado, tenía... tenés que usar esto, loco, porque si no, si agregás cosas, hay que sacar un permiso, todo. Entonces acá, vos imaginate que es como está en el video de Spot. Yo voy a ir a un lugar, a un rectángulo, pelado. Vacío. Entonces yo tengo que llamar. ¿Quién va a poner el escenario? El sonido. Las luces. Armarlo. Y de acuerdo a eso, arranco a tal hora. Y toco. Perfecto. Y va en las tres fechas. ¿Solamente CTM o va a haber alguna banda invitada? Es CTM. CTM. Ninguna banda invitada, o sea... No puedo poner banda invitada. No digo como para tocar con ustedes, sino como soporte. Para abrir. Claro. No, por el momento no creo que lo haya, porque tengo bandas amigas que suenan muy bien y no las puedo invitar a todas. O sea, a ver si se entiende lo que quiero decir, porque esto puede sonar como, loco, sos un egoísta. No soy egoísta. Es más, estoy contemplando todas esas cosas, Para mí, no llamar a todas las bandas que yo conozco que tendrían que estar, me hace daño, loco. Me hace daño, porque hay bandas que sí me gustaría que estén, porque suenan bien, pero no puedo invitar a todas. Claro. Y no querés tampoco, como decís vos, hacer una elección para que después por ahí... Me gustaría mucho, y no, porque después me decís, italiano, yo quería estar, y pero... Claro. No se puede todo. Claro. No sé, por eso tampoco hay invitados. Y volvemos a CTM. ¿Cómo está CTM? ¿Qué es lo que tiene sacando estas tres fechas? ¿Qué es lo que tiene CTM? Dijiste que ya estaban con el disco. Contanos un poquito. Bueno, CTM tiene recitales hasta fin de año. Y ya hay fecha para el año que viene. Porque yo el 28 de esto, de la conmemoración, lo corto. Ya me están pidiendo. Sí. Pero mi cabeza es otro rollo. Yo para febrero, marzo, más tardar, quiero entrar al estudio. Que me está costando mucho cerrar este disco. Porque es una continuación de lo que he hecho con la emergencia, pero... Está muy... No te puedo tocar, los temas tampoco. Casi, pero... casi. No, tiene cosas muy, viste, muy, muy armónicas y... Entonces, lleva un poco de trabajo hacerlo. Y todo esto, obviamente, me lo pospone ahora. Entonces, quiero grabar este disco porque me parece un disco muy, muy grande, muy, muy lindo. Es una continuación de lo que es el disco Emergencia. Y eso seguramente va a ser para principios del año que viene. Entonces, quiero estar tranquilo, entrar al estudio, ensayar, y cuando entro al estudio son 2 días. Y concentrarse en eso va a ser después, No puedo estar más de 2 días, 3 días en el estudio y lo termino y me voy. Con respecto a este disco, Emergencia salió en 4 partes, primero, después, bueno, lo unieron, sí, agregándole un bonus track, ¿no? Creo un tema más. Volvimos. Eso fue una partecita de la nota que hicimos con el Tano Marcielo. O sea, tuviéramos que pasar todo, no tenemos que venir nosotros, enchufamos y que salga. Claro. Así que bueno. Y si la quieren ver completa, ¿dónde la ven? Están en el Instagram de Frecuencia Metalera, Frecuencia-Metalera Oficial. También va a estar subida al canal muy de YouTube pronto, de Frecuencia Metalera muy pronto. Así que nada, ya vamos a estar compartiendo para que la disfruten. Yo quiero decir algo. Diga. Bueno, hoy dije un montón, ¿no? Sí. No dije las repetidoras, pero voy a decir el cumpleaños. De una repetidora. De una de las De una persona. De una persona que nos hace las repeticiones, que es el Beto Boquia, que hoy cumplió años. Y 18, la mayoría de edad alcanzó. Y de 21, perdón. 21, porque 18 no lo queríamos quemar, pero 21. Otro grosso. También. Que estuvo el miércoles. Y ayer también cumplió el chavo Gustavo Enemigo. Gustavo Enemigo, pero amigo, no es enemigo, es amigo. Gustavito, el chavo. Pero en las redes está Gustavo Exactamente. Enemigo. Exactamente. ¿Y así qué se viene este domingo, Norma? Que yo ya con Aquiles me disculpé que no voy a poder estar. Que estamos escuchando de fondo una banda. Que el domingo, ¿qué pasa? Este domingo va a estar tocando Indios en la Cuadra. ¿Y qué pasa el domingo entonces? ¿Qué van a despedir? Ah, sí, despiden Almas Negras. Hicieron esta fecha para despedir Almas Negras. Porque el 3 de agosto van a estar presentando el nuevo disco. Y ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar presentes. Así que bueno, se nos termina el tiempo. Esto fue Frecuencia Metalera, ¿qué número? 209. Muy bien, muy bien. Me dejó con el... Feliz cumpleaños para todos los cumpleañeros. Hoy pensábamos cerrar con otro tema de Iorio, pero no. Vamos a cerrar escuchando una canción de CTM. De que CTM. No, ahí está. Viajeros, donde canta el único tema del disco que canta Melina Marcielo. Bueno, así que... Para, dale. Acá el coreano loco de Zárate se enojó genial. Porque se cortó la nota, dice. Claro, bueno, pero se nos termina el tiempo. Es que va a ir saliendo de a pedacitos. Yo sé que a vos te gusta toda entera. Pero que lo busquen en el Instagram de Frecuencia, está completa y después ahí está cruda la y después la editada va a estar subida al YouTube de Frecuencia. Y gracias a los amigos de allá, ¿no? Como sí. Él, como el Chaque. Que no sé si sigue sin teléfono, porque el no me Chaque, contesta. El Chaque desapareció. El Chaque cambió de teléfono. Está preso para mí. No, así cambió, que bueno. Lo puso en las redes y está otra vez conmigo. Lo lamento, se termina el programa, viene un programa. Viene Donato. Chau, chau, amigo Donato, chau. Gracias, nos vemos el próximo martes. Gracias por estar a todos. Hasta gracias. La semana que viene. Totales.